Bienvenidos al programa La Cámara Viajera y Famosos con Ibelice Santos y Champs-Élysées. Entremos al mundo artístico, deporte, humor, concursos, periodismo de la mejor calidad. Conduce la actriz y periodista de Puerto Rico, Ibelice Santos, el actor venezolano Julio Gasset y la productora ejecutiva Gloria Bocaranda. Bienvenidos a su programa La Cámara Viajera y Famosos. ¿Ya? Bienvenidos a su programa La Cámara Viajera y Famosos y Champs-Élysées. Compartiremos con ustedes y nuestras estrellas durante 60 minutos en su primera edición, juntos a nuestros conductores Julio Garcet, Ibelice Santos, a través de Radio Caracol. Hola, mi gente bella, le habla Ibelice Santo. Bienvenido a nuestro programa más mencionado en la Florida. Le vamos a llevar a un mundo maravilloso entretenimiento como entrevista de artista reconocido, tanto en el mercado latino y americano. Tendremos concurso durante y después de este programa. Estén pendientes, ya que las líneas telefónicas van a estar abiertas y podrán participar y hablar con sus artistas. Quiero darle las gracias a nuestra bella conductora, productora Gloria Bocaranda, la madrina de nuestro primer programa. Es la hermosa actriz Laura Ferretti. Pero ¿quién más? Caballero, aquí tenemos al invitado VIP, al gran cantautor Juan José Mesa. Un cordial saludo, contento de estar aquí compartiendo con ustedes en esta tarde. Felicitaciones por este programa en su primer día, deseándole muchos éxitos y bendiciones. Y bueno, contento, ahorita me agarraron aquí en Miami antes de mi gira prontamente por Ecuador. Y contento de estar compartiendo con grandes estrellas como Julio, Gloria y contigo Ibelice. Gracias. Así que bueno, deseándoles éxito con este programa y gracias por la invitación que me han hecho en este día. Bueno, así vamos a comenzar esta tarde maravillosa. Bienvenidos todos ustedes que nos están escuchando. De verdad, vamos a pasar una tarde bien linda, bien sabrosita. Le está hablando Julio Gasset para todos ustedes. Bueno, esta tarde vamos a tener muchos invitados, ¿verdad, Ibelice? Ay, sí, Julio, pero acuérdate que esto es en vivo y el tiempo corre, mi amor. Y mira que tú hablas. Ay, eso digo yo. No estás yo en bienvenido, ¿sabes? Te lo digo desde ahora. No, pero mira, vamos a empezar nuestra entrevista de verdad con nuestro gran amigo, además de... te admiro muchísimo, Juan José Mesa, porque haces una música muy sabrosa, muy especial, muy tropical, muy latina. Porque estás ahorita con Pisando Fuerte, creo que es tu mi más reciente producción. Exactamente, ¿no? Y me dijiste hace unos momentos que estabas haciendo algo así como una fusión dentro de música de vallenato, de reggaetón, de latino. ¿Qué es lo que tienes ahí mezclado? Bueno, mi nueva producción, Pisando Fuerte, como acabas de mencionar, es una fusión entre el vallenato, la cumbia, el pop y un toque caribeño. Muchacho. Con la idea de llegar a todas las culturas, a todos los países latinoamericanos en el mundo. Seguro. De igual manera al americano, al amante a la música latina. Gracias a Dios me ha ido muy bien con mi primer producto, que fue Siguiendo los Pasos. Ok. Prácticamente por ese mismo estilo. Contento con la acogida que he tenido no solamente en mi país, también de igual manera aquí en los Estados Unidos, en Centroamérica, México. Okay. Ahora con este nuevo producto, donde a medida que uno va avanzando en esto de la música, va uno aprendiendo, va viendo más trucos, la exigencia que te hace obviamente la música, la vida, el público, etcétera, etcétera. Seguro. Hace que uno madure y vaya creciendo. Ahora una cosa, Juan José. Tú sabes que ajá. Mira quién llegó, la madrina del programa, no, Laura Ferretti. Laura, mi cielo. ¿Cómo bienvenida estás? Sea. Bienvenida, hola, mi amor. Bueno, siguiendo muchas contigo, gracias. José, esa música que estás haciendo, porque tú tienes una tradición familiar que incluso ahora tienes a tu hijo también, que está grabando actualmente en los Estados Unidos. ¿En qué parte está? En Nueva York, en este momento está grabando mi hijo Jeffrey Mesa, siguiendo los pasos obviamente de su abuelo y ahora de su padre también. Imagínate tú, o sea que es una familia con una tradición musical increíble. Pero no solamente es eso, eres cantautor y eres percusionista del bongo. De bongo, timbal, bongo. Nene, tú estás en toda. Muchacho. O sea, tú pones la música por donde quiera que te metas. Claro, o sea, toca, que a ti toca. Te gusta tocar. Me encanta. Ah, ya veo, sí, ya veo. Golpea, golpea. Y nada golpea. Menos y nada más, eres el hijo del gran músico famoso, que es famosísimo en el mundo entero, Lisandro Mesa. Lisandro Mesa, sí. Ahora, me dijeron que tú estuviste también en Australia. ¿Tuviste alguna influencia dentro de la música para meterla allí en ese ritmo que estás metiendo ahorita, que estás haciendo? No, en ese de manera que en Australia tocaba otro género de música, tocaba salsa, bomba, plena. Que me parece merengue. Que allá en esas partes que la salsa gusta increíblemente, gusta ¿no? bastante, igual como en Europa. Sí, sí. Entonces sí. Gusta bastante mucho ese género. Oscar de León me decía mucho que allá, hasta en Japón, tocaba el hombrecito que, increíble. Wow, que gustaba mucho la salsa, la rumba, ese golpe amantes. Latino, ¿no? Sí, son muy amantes. El vallenato ahora es que está comenzando a entrar en esos lados. Pero en esa época no, entonces así era lo que era la salsa, más música tropical. Claro. Juan, ¿desde cuándo tú empezaste tu carrera como cantante? Como cantante, bueno, siempre he cantado. Sino lastimosamente, obviamente, llevaba mi vida profesional, ya que, bueno, terminé mi carrera en Australia, de administración de empresas, regreso a Colombia, me meto a estudiar a Bellas Artes para prepararme más y aprender claro. de la música, nuestra cultura. Y ahí es cuando después decido, Colombia comienza a pasar por una situación y decido quedarme aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Y comencé a trabajar obviamente con ASCAP, el sindicato de música, trabajé con Avianca. Entonces llevaba mi vida empresarial y a lo que había estudiado y la música lo tenía como un hobby. Exacto. Y todo el mundo me decía, oye, pero increíble que cuando vas a grabar tu primera producción musical, mira, te vemos cantar, ¿tú por qué no te lanzas como artista? Pero desde pequeño siempre mi mamá me decía, tú no vas a ser cantante como tu papá. Si vas a ser como tu papá, te tienes que ser una persona profesional, etcétera, etcétera. Eso claro, como la exigencia familiar, por supuesto. Juan, ahora Julio, vas acelerado, por favor, te me tranquiliza que no estás en bienvenido, te lo he dicho muchas veces ya. Ajá, dile. Juan, mi amorcito, porque estás guapísimo. Gracias, eres guapisísimo. Ya sabía yo que iba a arrancar por ahí. No te pongas celoso, ok, hello. No, mira, Juan, ¿en qué tú te inspiras para escribir tus temas? Me inspiro... obviamente la mujer es linda así como tú. Ay, gracias, qué bello. Ah. Me inspiro en mis amigos, en las personas, lo que veo en la vida diaria, en cosas que me comentan, cosas personales. Trato de ser, de escribir de todo un poquito. Alegría, cosas jocosas. O sea, tú le escribes a todos. A todos. A los que también les escribes. También. Ah. Pero ven acá, la mayoría de tus temas es por lo que tú has vivido personalmente en vida real. No necesariamente, pero supongamos el tema que estamos promocionando últimamente, Sin Tu Cariño, le sucedió a un amigo que me llamó, debido a que se había separado de su esposa, y me conmovió porque estaba bien tocado él cuando me comentaba, y como que eso me llegó, como que si lo estuviese viviendo ¿verdad? Yo personalmente, wow. Y yo dije... Y comencé a escribir esa noche la canción. Voy a aprovecharte a hacerte una pregunta. ¿Tú estás casado? Sí. ¿Ah? ¿Felizmente una vez o varias veces? Felizmente una vez. Felizmente una vez. Sí, porque de repente a veces sucede. Ahora que te quería preguntar de que como, claro, una persona se casa y guarda una vida familiar, le encanta, y cómo tú compones sobre un divorcio, una separación. Ajá, porque de pronto está estás bueno. hablando de una persona que se le rompió el corazón y cómo te inspiras tú sin que te hayan roto el corazón alguna vez. Julio, tú estás hablando de por el personal tuyo, tú claro, quieres que él te escriba un tema o algo así. Yo he roto muchos corazones y me han roto también. Okay, contéstale esa pregunta entonces a Julio. No, supongamos a veces que personas cuando te llegan y comienzan a contarte historias, anécdotas de ellos, es como que vivencias, ¿no? Tú lo vives. O sea, es como a veces cuando alguien te comenta algo, te lo dice con tanta pasión que es como que, wow, tú... ¿Tú servirías como actor o has trabajado como actor? He trabajado. Porque tú sabes que la función del actor precisamente es captar esa parte de los individuos para representarlo posteriormente. Sí. Eso es lo que me han dicho. Exacto. Cuando he actuado en cosas y personas en el ámbito esto que son actores grandes profesionales, me han dicho, te tienes que meter en la película, en el cuento para que tú lo puedas proyectar. Sí. Y eso es una tarea bien difícil, okay. Déjame decirte. Juan, ¿qué es lo que te falta a ti para decir a ti mismo como artista? Logré todos mis sueños como cantante, cantautor y actor que acaba de decir que ha actuado también. Correcto. ¿Qué es lo que te falta a ti para decir ya hice todos mis sueños realizados? Bueno, te comento. Gracias a Dios he hecho todo lo que he querido. He sido bendecido. Primero por la herencia que tengo de mi padre y mi madre, de venir de ese ámbito musical, orgulloso de mi padre todos los días por lo que ha hecho, no solamente por la música colombiana, sino por Latinoamérica, como lo quieren, lo aprecian. A raíz de esto he recibido el apoyo y el cariño de todas las personas. Desde que es mi segunda producción que estamos lanzando ahora, tan pronto tiempo me he dado a conocer, porque a veces cuando uno comienza en esta industria musical, y más tan en estos momentos que se está viviendo, o sea, que es tan difícil, claro, para que un artista crezca, sí, me he dado a conocer no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en Colombia, Suramérica, Centroamérica, México. Voy para Ecuador esta semana que viene, una gira grande. Claro. Entonces prácticamente lo he hecho todo. Bueno, ¿Qué más quiero? O sea, de lo que sí me gustaría por concretar es dar a conocer mi música, obviamente, lo que ha hecho mi padre, llevarlo a cada rincón más y tener esa acogida de ir evolucionando, ir creciendo, ser un portador del folclore latinoamericano ante el mundo, hacer cosas buenas, dejar cosas lindas ante la gente cuando me presenten en tarima, llevar mensajes de amor, de paz, no solamente pensar en mi música, en el folclore, no, hacer cosas buenas, porque realmente estamos pasando también por una crisis muy dura en estos momentos a nivel mundial, y ser un ícono, ser o uno más de aportar cosas buenas con mi música, que es lo que me encanta. Y quiero seguir haciendo. Por eso es que eres un orgullo colombiano y latino. Bueno, Julio, mira, ok, no me mire con esa cara. Sigue hablando tú entonces, por favor. Mira, yo estoy detrás de ti. ¿Cómo que te mire con la cara? ¿Qué cara crees que te estoy mirando? Ay, mi gente. Mis oyentes la están pasando rico, me lo imagino. Con Julio aquí, Belice Santo, mira, no hay quien la aguante. Perdóname, está César Might, el actor y productor aquí, pero está entretenido leyendo la revista Divertido con Boberto de Julio Garcete. Nene, por favor, mire, ¿por pon atención. Me cambias el apellido a mí? Tú me estás cambiando a mi lado. No es Garcete, es Gacete. Anda el cirete, ya me están dando clase aquí. Hazme favor, César, y cierre ese magazine, ¿ok? No, y esté pendiente de la entrevista bien, de nosotros aquí con la bellísima actriz Laura Ferretti y el gran cantautor Juan José Mesa, ¿ok? Bueno, sigue, Julio. Bueno, yo a Juan, bueno, que le... ¿Por qué no ponemos... está en la última producción de Juan José, está el disco Sin Tu Cariño, ¿verdad? Sí, que es la que está promocionando actualmente. Ese tema vamos a escucharlo un ratito y nos los ponemos y nos los escuchamos así bien sabrosito para que vean la música que produce. No te me pegues mucho, Julio. Goza la música, no te me pongas tan romántico. Y una noche triste y fría, y esa noche que fue mía, con la luna en tu cabeza y tu dulce respirar, contemplando las estrellas y conversando con ellas, pidiendo en mis oraciones que te haga regresar. Sin tu cariño ya no quiero estar, sin tu cariño ya no volveré yo a amar. ¿Qué sería de ti si te apagara el sol y no vuelvas a ver la llama de este amor? ¡Qué sabroso! ¡Qué sabor! María, esa, esa es una música que se pega definitivamente. Claro que sí. Te felicito, Juan José, de verdad, porque has logrado cada día más. Y tú decías hace un ratito que querías hacer muchas cosas. Yo creo que la vas a hacer porque vas a permanecer porque tienes talento. Y la gente con talento es la que permanece por el tiempo. Porque no es simplemente que uno dice, ah, no, porque el público me quiere y el público no. El público exige cada día más. Cada día y más. El público pide cosas nuevas más. Eso es así. Y entonces eso es lo que tú estás trayendo cada momento y la gente te recibe por eso, por la novedad. Obviamente, sí. La idea es ir avanzando y creciendo en esto de la música, ya que, imagínate, la vida va cambiando, vienen otros tiempos, vienen nuevas formas. Entonces hay que ir con la evolución. Soy partidario de eso. Por eso es que hago estas fusiones, que no solamente para mantener mi música tan regional, sino bien internacional, bien comercial. Sí. Y ese es el, por eso es que me ha hecho entrar a otros países y contento. Te felicito con lo que está pasando. Sí, sí. ¿Qué país te falta por visitar y hacer tu concierto? Asia. Wow. Sí. Ya estaba en Europa, estaba en Australia, Centroamérica, México. ¿Ha ido a Puerto Rico? Ah, Puerto Rico. Papi, ¿qué Argentina? Te pasa? No te olvides. Para Argentina vamos ya, gracias a Dios, vamos por la región de Córdoba ahorita para diciembre. Ay, yo soy de Córdoba. ¿Tú eres de Córdoba? ¿En serio? Imagínate una cosa, una anécdota. No, no, yo no quiero que me gasten a Laura. Laura, no, a mí me dicen Córdoba y me emociono, no, imagínate, o sea, de Córdoba. No, es que no, ay, no, yo te quiero para mí, perdóname. No sea egoísta, Julio, por favor. Posesivo, él es así. Él es así, es vivo. No, no, perdón, que estás hablando de Argentina. No, ¿Pero a Córdoba a qué lugar vas? ¿A Córdoba capital? Vamos a ir así a Córdoba, vamos a ir también a Buenos Aires. Estamos ahora trabajando con un promotor muy importante de Argentina. Y hay una anécdota, porque el año pasado con mi producto anterior, siguiendo los pasos, hay una canción titulada Corazoncito Mío. Sí. Cuando me escriben unas fans de Argentina, me dicen, mira, estás posición número uno en Córdoba. Y yo, ¿en Córdoba, en Argentina? Yo pensé que me estaban molestando. Me dicen, no, es que dice, pero es que nosotros escuchamos aquí mucha cumbia y vallenato, el vallenato. Sí, un montón. Y se baila y se compite muchísimo, principalmente en Córdoba, donde yo soy. Yo no sabía eso. Y vamos a ver que mi canción tuvo posición número uno por varias semanas allá y, bueno, increíble. De hecho, he recibido varias fans, me escriben de Argentina y debido a eso es que ahora vamos a ir en diciembre, vamos para allá. Sí, son cordobeses intensas. ¿Aquí en Florida te estás presentando en algún sitio? No, de hecho, la última presentación que tuve aquí fue hace 2 semanas en la Independencia de Colombia. Okay. Estuvimos ahora ya preparando esta semana, el miércoles parto para Ecuador, una gira grande que ahí con mi padre, Elvis Crespo, Cristian Castro, Tony Vega. Debe ser sabroso eso de que se reúna toda esa generación de padre, hijo y nieto ahí marcando un grupo bien sabroso, ¿no? Sí, te cuento. ¿Lo han hecho? ¿Lo han logrado hacer? Sí, de hecho, este 15 de julio que pasó en Nueva York, hicimos mi padre y yo un concierto en el Lincoln Center en Nueva York. ¡Ay, qué rico! Te comento que eso fue algo de loco, increíble, eso estaba allí. ¿Y estaban los tres? Sí, estuvimos los tres. ¡Qué lindo! Las tres generaciones ahí, rico. Le dimos el chance a mi hijo para que hiciera también una parte de una canción que hice ahora, donde lo invito para que él haga su parte de rap. Entonces cantó con su abuelo también. No, muy contento. Y la gente ese día, o sea, puros aplausos, gritos, histeria, mujeres tirando los brasieres por todos lados. ¡Ay, Dios mío! Julio, lo que te parecía. ¿Pero a quién se lo tiraban? ¿Al hijo, al padre o al abuelo? No, al abuelo. Al abuelo, imagínate, yo ni por ahí ni uno. Julio, Juan, ¿qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 16 años. Guau, pero parecerán hermanos porque tú estás jovencito. Tú ves con mi hijo y creen que no. O sea, tú vas al mismo cirujano que Julio. Sí, al mismo. Yo no he ido a ningún cirujano, perdona. Ah, perdona, sabe. Mira que nos están viendo por cámara. Señores, este rostro que ustedes ven aquí, ¿ustedes creen que ha pasado esta cara por alguna cirugía? ¿Ah? Llámenos al 1-800. Por los pies sí, pero por la cara no. Pero bueno, no. Tú sabes una cosa, hay una crema ahora. ¿Ah, sí? Hay una crema que se le ahora para las arrugas, para el acné. Ah, sí, déjame apuntarlo. Sí. Espérate. Para... Ok, dígame. Yo me acuerdo que una muchacha le decía a la mamá, mamá, ¿y eso qué te echa? Ah, es una crema estupenda para las arrugas. Y dice, ah, pero te va muy bien, mamá, porque tiene más arrugas. No, pero este medicamento que salió ahorita arregla todo, arrugas, de toda cuestión. Pero díganos el nombre, por favor. Se llama Adobe Photoshop. Ah. Ese no pierde con nadie. Pero espérense un momentico, gracias, Juan José. Quiero que me disculpes un momentico porque yo quiero entrar de plano. ¿No? Y de lleno con esta maravillosa actriz, talentosa, mujer inteligente. Y modelo. Es extraño porque ella salió de un concurso de belleza, según escuché, sí, ¿verdad? A los 14 años. Ahora, ¿cómo tú hiciste para torcer esa idea que nosotros tenemos de que las misses de repente son de coco vacío? Bueno, estudié. ¿Cómo lo has demostrado? Estudié. Seguro que sí, lo has demostrado. Sí, estudié mucho. Sí, y sigo estudiando. Exactamente. Y si lo has demostrado, de verdad, con todo ese talento que tú tienes. Gracias, es un honor que tú me lo digas a mí. O sea, sé es que siempre que lo veo en algún lugar, Julia, a mí me encanta, me encanta. Te admiro, te admiro. ¿Te acuerdas que la última vez te encontré en un evento? Eso es recíproco, sí, señor. Es recíproco, de verdad. Te admiro mucho como comediante, eres genial. Así que es un gusto estar acá con ustedes. Gracias, mi cielo. Gracias, divina. Gracias. Y contigo también. Yo te quería hacer una pregunta, porque tú sabes que cuando uno comienza en todo este menester de las artes y todo, siempre hay un gusanito, ¿no? Sí, eso es cierto. Y ese gusanito, ¿cómo se te metió a ti? ¿Cómo ese gusanito te entró y cuál fue? Porque tú tienes una variedad, un ramillete de productora, actriz, una trayectoria música, grande, cantante, de todo. No, cantante poco. No, no me pongas eso porque no, canto por en el corazón. Pero bailar, no, perdóname. No, aquí entonces pero me pasaron canto, algo muy mal para aquí. Canto me dijeron canto que en el baño, sí, me va súper bien. Por fin Julio se equivocó una vez. No, se equivocó pero, Gloria, que fue la que me puso. Eso lo estaba esperando. No, porque después dicen Ferretti y entro a las páginas y dicen Ferretti, ¿por qué dijiste que cantaste? No. Ahorita, con tantas redes sociales, ahorita hay que decir la verdad 100%. No, es claro. Verdad. ¿Cuál fue el primer gusanito que se te metió? El primer gusanito que se me metió fue en realidad cuando hice el tema de modelaje. Empecé a conducir un programa muy chiquita, tenía 18 años, ¿no? Y que era todos los fines de semana en Hace Córdoba. Hace poquito, ¿no? Sí, 2 años atrás. Y bueno, y así fueron pasando los años. En 2 años mi carrera evolucionó. No, mentira. Fui entrenando con el tema de la conducción y demás. Y tuve una persona que me tocó y me dijo, mira, ¿por qué no te metes en clases de teatro? Y yo iba a lo que es el high school. Me comencé a meter en las clases de teatro y me enfermé, me enloquecí. Y es lo que más te gusta, creo, ¿no? Sí, es lo que más me gusta en la actuación. Hacer. Si yo pudiera hacer teatro toda mi vida, 24 horas al día estaría montada. Claro. Desgraciadamente, los actores de teatro no podemos vivir exclusivamente del lamentablemente, teatro. Lamentablemente. De verdad que sí. Porque tú lo sabes que también eres de tablas, entonces sí, es como que uno tiene una cierta alimentación espiritual y a nivel alma y recíproco con el tema del público, ¿no? En el teatro. Ya, y ya. La verdad que me gusta mucho. Laura, tú has recorrido también al mundo entero, ha ido a muchos países representándote como productora, presentadora y actriz. Uh-huh. Has hecho varias obras muy importantes, como has participado en telenovelas. Sí, correcto. Háblame sobre eso. Te cuento todo, te cuento lo último. Imagínate, bueno, yo creo que lo último. Porque... Últimamente te cuento, para cerrarte el tema. Últimamente estuve trabajando en Colombia, Por tu Tierra. De allá vengo, muy contenta, estuve en 2 producciones a la misma vez. Terminé creo una. Creo que hiciste cine y televisión allá, cine, ¿no? Terminé a hacer cine con Rodrigo Triana, que es tremendo director de Colombia, que para mí fue un honor. Ha cambiado mi vida desde muchos aspectos como director. Luego entré en una miniserie que se llama La Mariposa, uh-huh, de Fox. Que es éxito total, ya se ha estrenado, bueno, en El Salvador, en Ecuador, en Chile y demás, todavía acá no, estoy esperando. Uh-huh. Así. ¿Has viajado a Europa también? Y viajé, bueno, en Europa estuve estudiando, ya después te cuento. Okay. Y después, no, ahorita terminé de hacer ¿Dónde está Lisa? En Colombia, para Disney. Okay. Disney. Wow. Latinoamericano. Uh-huh. Me contrató, pero en realidad lo hizo Vista Productions, que es una productora, y sale en RCN. Sí, porque hiciste un crossover también. Hice un cross latino para sí, atrás, me fui para Colombia. Sí, es que Colombia eso me ha tratado tan bien, sí, pero tan bien, tan bien. Y wow, empecé con un papel chiquitito de Un Corazón Abierto, que me llamó Fernando Gaitán, y me vio y me dijo, mira, te propongo esto, veamos qué onda. Fernando Gaitán, que, claro, de Betty la Fea, ¿no? De Betty la Fea, sí. Él es ahora el vicepresidente de RCN, y me vio, y me dijo, mira, te propongo esto. Y yo hice un papelito chico, ningún papelito chico en la vida es pequeño. Y gracias, wow, a eso, ¿tú sabes, no, me paró a trabajar? Tú sabes que hablando de eso, yo me acuerdo de un actor francés que es cantante también, Charles Aznavour. Sí, por supuesto. Tú sabes que él se ganó un premio, no sé qué premio, era un premio francés, y se lo ganó con un papelito chiquitico, chiquitico, supuesto, chiquitico. Entonces, seguro, eso demuestra que no hay papel pequeño. No, no hay papel pequeño. Y en la pequeño actuación, tú puedes hacer de un papelito el papel más grande del mundo. Sí, eso es cierto. Y eso es lo maravilloso, cierto, de la actuación, definitivamente, que sí, ese te da como para recrearte, maravillarte, interpretar cosas. A mí me encanta, a mí me fascina. Y con el tema de la comedia, que era, claro, lo del teatro, que es lo que siento tanta identificación con él, es una de las cosas que más me gusta hacer. Sí, estuve en Europa, estuve estudiando un magíster en arte de la comedia, pero lo que es absurdo de comedia, Y después que terminé, fueron 4 meses, vine aquí y planteé Sonrisa Vertical, que bueno, que hay aquí personas que me han ido a ver. Teatreros como César, como yo. Y bueno, me fue muy bien y con ese unipersonal me premiaron el año pasado en México, que lo presenté allá, y la Cámara de Mujeres del Distrito Federal de Cámaras de Mujeres, no sé, es larguísimo, hispanoparlante, porque eligen a mujeres de Latinoamérica que marquen con algún tipo de obra teatral o medio televisivo que sea como un medio de conducción hacia un objetivo bueno. Por ejemplo, yo trabajé mucho con las mujeres abusadas. Entonces este unipersonal fue como que planteó mucho la rebeldía de la mujer, que la sonrisa vertical, ya tú sabes lo que es la sonrisa vertical. Oye, pero entonces, ¿por qué una cosa ya, que, ya me caíste ahí? Julio, tú me vas a dejar hablar. Porque es que, no, es que estás, es que me como picó. La cotorra. Comiste el oro hoy, por favor. No, es que me picó. Y entonces yo sé que ella es preciosa. Estás lucido porque estás al lado de la preciosa Cristina Laura Ferreira. Rubia acá al lado. Laura. Dos mujeres juntas que se tiran. Olvídate. Mira, antes que se me vaya el hilo. Pero vas a seguir. Para que no pierda el hilo y seguimos con... De verdad, y después seguimos con... Aguanta el hilo o apúrate porque te lo arranco. Ya se me olvidó. ¿Viste? Laura. Pero chicos, o tú o yo o tú, ¿cuál? Nos estamos en bienvenida, te lo he dicho. Gracias, qué caballeroso. Mira, Laurita, mamita, cuéntame cómo fue trabajar con el gran famoso cantante Chayanne en la serie de Gabriel. Un lujo, bello, un verdadero precioso, lujo. Humilde. Bueno, aparte de ser bello, creo que Chayanne, siempre digo porque fue un honor trabajar con él al lado de él 5 meses, tiene todo el éxito que se merece, porque es un ser a nivel espiritual inconcebible. Mira, yo si fuera gay, yo me enamoraría de ese tipo. Es que cualquiera se enamora de Chayanne. ¿Tú sabes por qué? Porque de verdad es un tipo maravilloso. Es un ser humano. Es un ser humano que... Wow. Muy humilde. Sí, señor. Con Gabriel padecimos muchas cosas, pasaron muchas cosas, porque fue una grabación la más rara que tuve en mi vida, porque grabábamos de 5 de la mañana a 5 de la tarde. De 5 de la tarde a 5 de la mañana. Entonces estuve durante 5 meses durmiendo de día y viviendo de noche. Y era como que no tenía. Era como algo así murciélaga. Sí, después ya cuando terminé de grabar Gabriel, era como que ya andaba todas las noches dando vueltas por mi casa porque no me podía dormir, ¿no? Me acostumbré mucho, se me dio vuelta el sistema. Pero fuera de todo eso, nunca en mi vida vi de mal humor a Chayanne. Sí, nunca en mi vida, era una cosa que ya no damos más, estamos todos cansados y lo hicimos en formato de cine, o sea que grabamos muchas veces. Y el tipo entero y buen humor y cantando y todo el día está como ustedes los cantantes, ¿no? Que estaba cantando, ay, esto lo voy a hacer ahora, ta, ta, ta, ta, y cantando. Y más, y decía, yo no puedo con este tipo, ¿no? Bueno, ahora sí voy con la pregunta que me dijiste. Dale, volvamos el hilo. Retómame el hilo. Mira, porque es curioso, dentro de los actores en sí, hay una, sobre todo con los productores de televisión y de cine y de todo en todos esos géneros que nosotros los actores estamos involucrados. Correcto. Y entonces, que siempre nos sellan. Porque como tú lo has dicho, has hecho mucha comedia y has hecho mucho drama. Exacto. O sea, eres una mujer muy versátil. Pero tuviste que romper algún momento ese tópico en que te meten los productores, porque... Mira, que me toca, el punto sí, tuve que lidiar un año. ¿Por qué? Exactamente. Porque yo entré, las puertas de los Estados Unidos a mí me la abrió Don Francisco, y él lo sabe, y lo sabe todo el mundo, y yo cada vez que lo veo hasta el día de hoy en una alfombra roja, Mario, gracias, porque yo claro, estoy gracias a él. Claro, pues te diste a conocer en un programa que busco una sintonía máxima. Porque pensado gigante, pero yo llegué acá sin un peso, yo siempre digo que yo llegué con $200 y me fui al casting de Sábado Gigante en bus. Desde Miami O sea, casi decir con una mano adelante y otra atrás. Claro, no, te lo juro. No, es te verdad, lo juro, es que nos y me pasa cambié mucho, y siempre lo cuento y la gente me dice, pero ¿cómo cuentas eso? Y me cambié en el baño que está al lado de Univision, de donde se venden muchas hamburguesas, no lo voy a decir porque no nos auspician el programa. Y me cambié y hasta el día de hoy la señora se recuerda y me fui al casting de Univision, entonces caminando. Y yo siempre digo que entré con un estigma, entré como la actriz comediante, estuve en el segmento de Sábado Gigante durante 4 años trabajando. Eso me ayudó muchísimo a posicionarme Y de fue darte que, a conocer. Y a darme a conocer muchísimo, claro. Muchísimo, y que el público te empiece a tomar cariño y aliento y a formarme y demás, y a ponerme, a moverme en el medio de lo que era la televisión. Y de ahí hice el corte para el dramático, ¿no? Ajá, ¿y cómo rompiste ese hielo? O sea, romper... Bueno, tuvo mucho que ver, estuve muchos meses sin trabajar, te confieso. Sí, sí, es que la gente te pone gigante, allí te... Porque yo era la bellota de Sábado Gigante, yo salía de ello. Ah, y hasta ahora mismo, en el Twitter, bellota, te amamos. Sí. Qué lindo esa vez cuando, siete cuando años, te corazón, los fans. Claro, sí, por el buen trabajo que ha pero hecho. Pero que te recuerden y demás, y en cualquier lado, en California, en Nueva York, donde te bajas, te grita gente en el aeropuerto, bellota, y yo digo, ay, Dios mío, Sábado Gigante. Ya que estás hablando pero de eso, siguen. Yo tengo a alguien al lado mío que se llama Julio Gassetti, le tiene fobia a los paparazzi. Ajá. Y casi de la mayoría de los artistas son fobiáticos del paparazzi. Te hago la pregunta, ¿cómo tú te sientes? ¿Ellos te acosan a ti los paparazzi, te siguen? Una sola vez. Bueno, los paparazzi y todos los demás. Porque no, los hombres yo sé que la siguen, olvídate de eso. Gracias, en el primero de la fila. No, una sola vez tuve problema con uno nada más. Ah, ok. Bastante serio. Porque yo estaba entrenando y... Y comúnmente entreno con un personal trainer en la playa, siempre. Ajá. Entreno con él, y tempranísimo en la mañana, y me sacó fotos que obviamente, imagínate nosotras entrenando, como que muy favorable que digamos. Pues Julio, no más entrenamiento tuyo en la playa, no, lo siento, porque no quiero que un paparazzi inventen cosas de nosotros, por favor. No, yo aparte no tengo nada que ocultar, así que estoy tranquilísima con los paparazzi y con todo el mundo. Por supuesto que no tienes nada que ocultar. Estoy muy tranquila, gracias a Dios. No, todo está a la muestra un botón. Pero bueno, para cerrar el tema de ese del estigma, sí, tuve que estar un año y con mucha prensa, con mi publicista y con la gente, y hacer muchos castings y probar mucho, que aparte de saber hacer comedia, también sabía actuar en dramático. Porque sí, es que parece ser que los productores no saben que los actores son representantes, son gente que crea personajes. Totalmente de acuerdo. Exacto. Totalmente y entonces... desgraciadamente tener éxito con un programa, con un personaje como el tuyo, como Bellota, digo desgraciadamente porque se engancha tanto en la gente que también se engancha en los productores. Y los productores creen que tú no sales de Bellota. Sí, sí, mucha, me costó muchísimo. Y entonces, claro, por supuesto. Y entonces, cuando a mí me tocó mucho en Venezuela, por eso quería hacerte claro, esa pregunta. Tu estigma hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, o sea, la gente dice, mira, este es Boberto, Nino Frescobaldi, es bienvenido. Sí. Está, y entonces, pero no te dicen, mira, aquí tienes para que hagas la diferencia. Creo que, y para cerrar el tema, pero pues, me interesa, no me hables de actuación porque puedo estar ocho horas hablando de actuación enferma acá, porque soy enferma la actuación. Pero algo que te quiero recalcar y que los oyentes lo tienen que saber esto. Un comediante tiene mucho más condición dramática para actuar que una persona que hace... no, César, que tú eres teatrero. Tiene mucho más condición dramática para actuar en lo que es drama, telenovela, cine, películas, lo que sea, que una persona normal, porque... hacer reír es muy difícil. Uno tiene que tener un timing muy perfecto, sí, tiene que tener un sentido, un humor muy claro y tiene que saber hacia dónde va. Entonces... Mira, tú que eres una comediante de éxito, de verdad, yo siempre se lo pregunto a los actores de comedia. ¿Tú crees que realmente el actor de comedia tenga un don? Sí, creo que sí. Mm-hmm. Yo siempre yo digo que a mí Diosito me dio un don. Yo también creo. Porque yo naturalmente yo soy una también persona creo que, en eso que, porque que río, tú sabes qué ríe. Pasa. Yo me he encontrado con muchos actores de drama, uh-huh, que han intentado hacer algo de comedia y realmente se le ha hecho muy difícil. Es fácil hacer reír a la gente. Claro. No es fácil. Hacer llorar, sí. No, el llanto llorar, siempre sí está flor de piel. Claro, pero es que tú contando una historia nada más sin poner caras, ya la gente llora. Ya llora, sí. O sea, nada más leerte un libro con una historia dramática y la gente llora. Sí, es verdad. Yo me inclino más a la comedia como actriz. ¿Te gusta me mucho gusta, más? Sí, me divierto más y me encanta. Sí, aparte encanta. Es como que uno se el alma como que funciona de una manera muy diferente. Sí. Yo siempre digo que los que trabajamos en risa es como que exacto, tenemos otro flow, otra cosa diferente. Laura, ¿qué dijo tu familia? ¿Se opusieron cuando tú decidiste tomar tu carrera como actriz, modelo? Y sí, se opusieron rotundamente. Wow. Estuvieron 2 años sin hablarme. Sí. Ay, ya, ya. Sí, imagínatelo. Sí. Pero... Lo que pasa es que yo tengo una mamá que es, como decía, que lo escuchaba él, a José, yo tengo una mamá que ha sido bailarina clásica y concertista de piano. Entonces, es una mujer que ha estado arriba de las tablas desde chiquitita. ¿Y tu papá? Y mi papá no es ingeniero químico, nada que ver. Él es cerebral, numérico, te calcula todo, cada paso. Pero me imagino que se oponía más era tu papá que tu mamá. Pero no creas, fue mi mamá creo que se opuso un poco, porque esta es una carrera tan difícil, apasionada, pero tan sufrida. Sí, sí. Pero, y yo le decía, y me decía, tú vas a hacer, te vas a dedicar tú en la universidad, y qué sé yo, y me recibí licenciada en marketing. Wow. Y soy licenciada en marketing. O sea, le cumpliste, aquí está. Por supuesto, ahora déjame hacer pero lo a la noche me iba a la Escuela de Arte Dramático en Córdoba, y cuando terminé le di el diploma, título. Le dije, mamá, papá, licenciada en marketing, bye, bye, adiós, y me fui a España a estudiar. Claro. Un magíster también en arte de la comedia, y bueno, en teatro y todas esas cosas. Entonces, es como que cuando uno tiene internamente el chip, no lo puedes cambiar. Eso no hay con qué darle, no hay con qué darle, pero mi mamá y mi papá sí estuvieron 2 años. Okay. Me imagino que al ver tu trayectoria, tus éxitos, ya ellos lo aceptaron. No, ahora están felices y son mis primeros seguidores y claro, fans número uno. Porque sí, ha sido tan exitosa amor, también. Son un además. Amor, son un amor. ¿Tienes verdad. Niños? No, todavía no. No, si todavía estoy ahí. O sea, tienes estoy trabajo. La compañía está funcionando. Sí. No, yo siempre funciono. Ah, pero ahí sabes, mi amor. Esta máquina nunca se cierra. Este ese como decía una amiga mía, esto funciona, esté mi marido o no. Claro, esté mi marido o no. Acá a las 8 de la noche se trabaja y si está mi marido bien y si no también. Laura, ¿cuál es tu próximo proyecto como actriz? Mi próximo proyecto como actriz es una interpretación dramática aquí en Miami, que bueno, no puedo decir, empiezo en octubre. Okay. Ahorita estoy conduciendo un programa en Los Ángeles. De lunes a viernes, que se estrena también en septiembre. ¿Pero cómo te vas a Los Ángeles a hacerlo ya y viene? ¿O estoy un video un poco alocado. 2 semanas allá, 2 semanas acá y bueno, voy y vengo y voy pero y vengo. Bien rico, pero cuando uno que le gusta. Gusta que... Sí, no, aparte gusta, estoy trabajando con un clarividente y la verdad que está muy interesante el tema. Qué bueno. Sí, ya le haré muchas preguntas a ese clarividente. Sí, pero mira, sí, yo quiero salirme de todos estos temas de tu profesión y de todas tus cosas. Yo quiero hacerte una pregunta loca. Ay, ay, ay. Yo quiero hacerte, por ejemplo. Ejemplo, gente. ¿Cuándo fue la primera vez que tú te echaste los tragos y te rascaste? Tú sabes que si yo te digo fue, pero fue a qué edad, fue vamos a empezar. Fue cuando me recibí de licenciada en marketing de grande. O sea, para celebrarlo agarraste tus traguitos. Sí, me tomé 9 vodka. Hay que hacer esa misma pregunta. Vodka, imagínate tú. Y sí. No, vodka no, tequila. Los tequilas que se hace así. ¡Ay! Y fue más fuerte todavía. Fue más fuerte. Y primero y último. Te lo juro. Mira, por Dios. ¿Qué sentía en ese momento? Nada. Porque a uno como que se le va todo, ¿no? De por sí tengo cierta tendencia a hablar un poco, bastante. Ay, ay, ay. Y de borracha, olvídate. O sea, pierdo la cabeza. Pero no tomo alcohol. ¿No tomas ahora? ¿Después de esa vez o...? No, nunca he tomado. Por eso no tengo cultura alcohólica. Te puedo tomar un vino y demás, pero no soy una persona que tomo nunca. Porque me cuido mucho y me cuido la voz y me cuido esto y me cuido que tengo que dormir 9 horas, 10 horas. Mira, eso, y a ti que te cuidaron tanto tu familia y no te dejaban hacer las cosas, ¿cuándo fue tu primer noviazgo? A los 14 años. Pero claro, es que una mujer inteligente como tú tiene que empezar temprano. Claro. No empecé ahí. No te equivoques. Porque yo sé lo que se imagina. No. No, eso lo dijiste tú, no lo he dicho yo. No, pero con la mirada que me tiró, olvídate, lo tengo que aclarar. Se puso colorada. Estuve en precalentamiento. En precalentamiento. En los 14, estuve en las pistas. Y después lancé más adelante, no te voy a decir la edad, por supuesto, pero ahí como... Pero los 18, 19, por ahí. Entre esas edades, entre. Mira, y entonces, y después de allí, tú te casaste, bueno, hace yo me casé hace un año y reciente. Y todo este tiempo, hasta ahora, tú estabas solterita. Y estabas... No, estuve, bueno, con noviazgos y demás. ¿Con el mismo pero... con el que te casaste o no? Bueno, con ella llevo 5 años, hace bastante, okay. Sí. O sea, y me que casé. Lleva 4 de novio y 1 de casada. Y 1 de casada, pero le dije, ¿nos casamos o...? ¿Es del ambiente farandulero? No, gracias a Dios, no. O sea, que acepta tu carrera, aceptado. Sí, okay, sí, le apoya, te apoya. Bueno, o sea, que tú vas a ser como tu mamá, que a los hijos tuyos le dicen, no se metan en este farándula, porque esto no, es tú sabes que no. Si yo tuviera un hijo, y siempre lo discuto con mi marido, lo primero que haría, si veo que tiene condición artística, es ponerlo en una clase. clase, en una escuela de danzas clásicas, en una escuela de teatro, en una escuela los en de música, de todo, de deporte y de todo. Así, pero sí. Eso fue lo que yo hice. Que haga eso antes de que se ponga con un Nintendo. Claro, terrible, claro, terrible. No sé, yo eso lo hice con el hijo mío. Yo lo agarré y le puse en deporte, en música, en violín, y le puse al teatro y todo. Y entonces tú eliges claro, para lo ver que qué te más te guste tiene. Y resultó que salió médico neurocirujano. No te la puedo creer. Imagínate. Pero bueno, toda esa cultura se acumula y eso se resulta. Bueno, no, también estaba el abuelo y la mamá que eran médicos y entonces tenía esa referencia, ¿no? Claro. El claro. De me acuerdo yo que yo la primera vez que iba a una obra de teatro donde yo trabajaba, yo estaba haciendo el papel de mujer. Y entonces. ¿Qué hizo tu hija cuando te iba vestido de y mujer? Entonces le dijo, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó? Y ese es un trabajo. Mi amor, claro, claro. Los entonces, niños. Sí, mi cielo, de esto vivo. Ay, de esto te doy de comer. Olvídate. Pero sí, o sea, ocurre todo eso en la familia, de verdad. Mira, y Juan José, que tú estás ahí tan calladito. No, está escuchando, está escuchando atentamente. Está ahí riéndose. Los hombres siempre empezamos más temprano. ¿Cuándo fue tu primera rasca que te echaste tus palitos así? La primera rasca, yo creo que tenía por ahí unos 15, 16 años. Como que se la dejaba. Pero ven acá, esa es la edad que uno hace eso. ¿Verdad? ¿Tú sí, también? Es que... A mí no me pregunté, aquí yo soy la que entrevisto. Ah, no te vas a hacer, Sí, tremenda borrachera que me pegaron. Bueno, es César. ¿Te pegaron? ¿Cómo es eso? No, mi hermano mayor. Ah, dice, aprenda para que beba. Cuando una vez que regresé a Australia, yo no tomaba ni nada de eso. Imagínate tú. Andando con canguro y koala por allá. ¿Qué se va a tomar por allá? Y regresó a Colombia en una fiesta, un evento, mi hermano, conmigo, un cuñado y todo, me emborracharon. Mi padre se enojó. ¿Tú cómo le haces a este muchacho? Mira, ¿y a ti, Mike? La primera vez que imagínate, yo era de niño muy introvertido. Yo siempre fui penoso. Y sí, era muy tímido para todo. Sí, que cuando aquí eres león, no parece, ¿verdad? Lo ves por no afuera parece. Pero o sea, de ahí fue que eras tan penoso que te metiste a hacer teatro. Exacto. Para quitarte la pena. Claro. Y bueno, yo, como en la primera borrachera que cogí fue el día que me graduaba. Y justamente era la noche del 20 de diciembre de 1989. Mira cómo te acuerdas. Si lo conoces, ese es el día de la invasión de los Estados Unidos a Panamá. Imagínate. Y yo estaba celebrando la noche esa, la graduación, que era un miércoles. Wow. Y la fiesta la pagaron a las 12 de la noche, pero había tomado tanto todas las horas anteriores que sí recuerdo nada más salir a la calle y ver los paracaídas y los tanques de guerra. Y tú decías, ¡ay, esta noche es sabrosa! Pero así mismo fue la primera vez. Esa fue la primera vez, 20 de diciembre. Sí, la segunda fue el 24 y la tercera fue el 31. No, es que como yo estudiaba en colegio católico y mi mamá siempre fue muy recta en ese aspecto, yo no tenía así cultura de con mis compañeros hasta ese día que fue que me dejaron tomar. ¿Y no fuiste monaguillo? Sí, fui monaguillo también. Qué mal. Y fui apóstol en las procesiones. O sea, que casi te metiste a cura. Me metía prácticamente. Porque yo estuve en colegio católico. Sí, pero que no tuviste en un seminario, ¿o sí? No llegué a estar. Pero, bueno, entré al teatro así también de manera sorpresiva, porque yo nunca iba al teatro a ver a mi mamá actuar y todo eso. Y fue una obra también. Fue una obra en la que tú actuaste. Fíjate qué curioso, de los tres. Fue una obra en la que tú actuaste cuando llegaron a Panamá al Teatro Nacional. Y yo recuerdo que yo fui con mi mamá a verla Amarrado. Ay, y yo estaba sentado en la primera fila y desde ahí, desde el ángulo donde yo estaba, yo veía cuando Miriam Ochoa caminaba hacia atrás y cruzaba Eduardo, Manuel Escolano o tú mismo. Sí. Y yo le decía a mi mamá, ay, pero allá está pasando algo atrás. Y era la primera vez que me fui a un backstage y lo recorrí. Imagínate. Y la gente no me sacó ni nada, pero cuando salí de ahí le digo a mi mamá, ¿sabes una cosa, mamá? Yo quiero ser el que está detrás de todo lo que está pasando acá adelante. Y ahí empecé, bueno, a escribir y a estudiar teatro. Claro, porque ahí viste cuando estaba cambiando Miriam Ochoa. Y fue ese gusanito, pues, como de ver lo que había detrás, que era un mundo tan maravilloso y grande, que la gente no ve y que merece un respeto y también un aplauso. Wow, sí, claro que sí. Esa es la historia. Qué linda historia. Sí. Qué bueno. Y desde ahí, bueno, de ahí me subí al escenario y he hecho más de 79 obras de teatro. Wow. Y estoy muy contento con lo que... ¿Qué otra obra tú tienes que estás haciendo ahora en estos momentos? No, ahorita mismo estoy preproduciendo una obra que espero estrenar en el mes de noviembre, que se llama Prohibido Suicidarse en Primavera, de Alejandro Arzona. Claro. Wow, y enero, ya ayer estaba hablando con Pedro, que es el productor, para hacer el estreno oficial de Hombres en Fin, segunda parte. ¡Qué rico! Espectacular. O sea, que también estoy en el teatro clásico español. Ya. Yep. Vas a tener tremendos actores en esa obra, de gran categoría. Por ahí están. Qué bueno. Yeah. O sea, que los teatreros aquí de repente, mira, bueno, Juan José también la pasaba por el teatro, Laura. Yo creo que un cantante tiene que tiene condición actoral. Yo siempre tengo muchos amigos cantantes con los que discuto. Para transmitir porque son intérpretes. Sí. Y son intérpretes de la canción. O sea, tienen que sentirla en ese momento. Y si no la sienten, por más que a lo mejor están partidos de una desilusión, tienen que cantar una canción de amor. Yo siempre digo, tienen que manejar ese tipo de condición igual que actoral, ¿no? Sí. De reemplazar ese tipo de emoción. Tienen que actuar sí o sí, porque si no actúas, como cuando actúas en la tarima. Claro, o sea, usted arriba del escenario actúa. Mira, nosotros tenemos por ahí, tenemos una línea telefónica, ¿qué número es el de aquí? Nosotros estamos comenzando aquí, por supuesto, aquí entonces arriba. Estamos más perdidos. Mira, el teléfono de aquí es 305-857-0037. Y la línea del 800, se lo digo porque trabajo aquí. ¿También? Claro, ajá, que sí. Dígame. 1-800-441-1260. Ajá, entonces los oyentes que están por ahí, que están sin hacer nada y tienen un teléfono a la mano, pueden llamar y hacerle preguntas, por supuesto, a nuestros invitados para que disfruten tanto como estamos disfrutándolo nosotros. Así que no sé cómo se hace esto por aquí. Tú me llamas si hay alguna llamada o cualquier cosa. Ok, así que estamos combinados. No hace la señal. La señal de costumbre. Bueno, sigamos de verdad. Laura, quería hacerte otra pregunta de muchas preguntas. Ay, Dios mío, que tus preguntas son, querido, por favor. No, pero es que querido. Eso me está suavizando. Por favor. No, de verdad yo creo que nosotros los artistas en el fondo somos muy, muy controversiales en nuestro estado anímico. Porque de repente como nosotros... De acuerdo contigo, 100%. De verdad, porque nosotros nos toca actuar y desempeñarnos en tantas cosas, incluso en nuestra vida real... asumimos un rolcito de actuación, porque muchas veces en ese estado de ánimo que muchas veces estamos y que no estamos como para nada, arriba, abajo, tenemos que estar que queremos pegar un grito y se nos viene alguien, queremos matarlo, ¿no? Pero sin embargo le damos una sonrisa maravillosa, aunque creo que eso en el fondo nos agrada y nosotros no nos es difícil de mostrarnos muy, muy plácido en comunicarnos con la gente. Y entonces ¿alguna vez tú has tenido, bueno, aparte del paparazzi ese que de repente tuviste tu encontronazo, no sé de qué fue lo que pasó? ¿Y por qué no nos cuentas? No, ya saldrá pronto. ¿Ya saldrá? O sea, que eso es reciente. Es reciente, sí. Ay, ay, ay, esa noticia, ya lo siento. Ya lo verán. Adelántanos algo, chica, no seas maluca. No, ya lo van a ver en una revista, porque tengo mal carácter. Tienes tu exclusiva. Julio, no seas chismoso, por favor. No tengo mal carácter, pero ¿quién no es chismoso? ¿Quién no es chismoso? Dime, yo, cuéntame. A mí me cuentan. Ah, por claro. A mí me cuentan. Y tú para esas orejas como para recibir. Pues claro, nene. Chismosa. Claro, nene, me encanta. Claro, nene. Claro, nene. Es que ¿quién no es chismoso, de verdad? Uno desde chiquito está comentando qué es lo que hace el vecino. No me gusta el chisme, pero entretiene. ¿Verdad? Bueno, claro que sí. Esa es la vida, man. Es más, la vida es tan chismosa que nosotros los intérpretes vivimos de eso. Vivimos de los chismes, del chisme del cuento, el chisme de la historia, el chisme de todo. Entonces la gente está viendo que le irá a pasar a esta que hizo esa maldad y aquella sí es mala. Y esta siempre la gente está metido en eso. Entonces, ese es parte de nuestro encanto en el arte, ¿no? Sí, o sea, que nosotros compartamos. Las noticias. Claro, en la misma canción, Juan José. Claro. O sea, cuando tú tienes esas letras que de repente le llegas al corazón de la gente, de verdad. Y entonces, porque, oye, qué malo, como esa persona que te contó la historia que tú narraste a través de una canción, que eso es la gente se entera y dice, oye, ¿qué le habrá pasado a este pobre hombre que le hicieron esto, no? Como tú te imaginas, entonces, el que se inspiró en la canción es el hijo de tuta. El hijo de tuta. Imagínate que se habrá inspirado. Eso, sí, sobre todo en una tuta por ahí que. En alguna tuta por ahí que de repente. Es verdad. Ay, Dios mío, pero es que hay de todo en la vida. Tenemos posibilidades de vivirla y bueno, que nos toque nuestro pedacito de historia cada uno, que nosotros buscamos la manera de llevarla lo mejor posible. Eso es lo más importante. Yo creo que quisiera además, Laura, que tuviste ahorita la revista, quiero darte la de revista esta que se llama Divertido con Boberto. Es una revista que salió, la segunda edición. Vamos. Qué bueno, felicitaciones. Tú también no paras, querido, haces 2000 cosas. Bueno, no quisiera, que se pararan otras cosas, pero bueno, de todas maneras. Pero eso se resuelve, no se preocupe. Ya hay ayuda. Hay ayuda extra, ni te preocupes por eso, claro. Vea. Mira, mi cielo, de verdad, este es como un bebé. De repente uno descubre una forma de transmitir cosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces he descubierto que el humor se puede llevar a través de la escritura. Que qué la bueno, eso es muy bueno. Sí, eso y entonces me parece una muy buena iniciativa. Utiliza un poco de política, un poco de sociales, un poquito de farándula, un poquito de todo, y lo llevas al estado del humor. Así que te la regalo, mira, aquí muchísimas tienes gracias. El estoy primer número que, y el segundo número. Que tú tienes muy buenos, mira, yo acá me pongo un productor, muy buenos auspiciantes, que no los voy a nombrar, pero te ha ido bien, Polito, por los auspiciantes que tienes. ¿Verdad? Gracias a Dios, de verdad, hay mucha gente, muchos clientes que de repente han creído en el producto y están aquí con nosotros. No, éxito y bueno, a la orden. Bueno, ahí estamos dándole poquito a poquito. Aquí te dejo también, Juan José. Listo, gracias. Con Bober. Y aquí te dejo. Ah, aquí la tienes. Ya, yo tengo la mía. Está repartida por ahí. Aquí tengo. Está bueno, dice, diviértase mientras se espera. Eso está ay, mira, bueno. Estamos. Se está acabando el tiempo, no. Julio. Has hablado y no has respirado. ¿Cuánto nos queda aproximadamente? ¿8 minutos? ¿5 minutos? Nos quedan 5 minutos. Vamos a darle un minuto a cada uno de nuestros invitados para que se despidan, que tienen los micrófonos a la mano. Y empecemos no por orden de llegada. No. O sea, por ¿quién empezó primero? Primero porque yo llegué último. Empieza. No, bueno, gracias. Es un honor para mí ser madrina de un programa de ustedes que están empezando. Gracias, Gloria Bocaranda, que estás ahí atrás de la producción ejecutiva, que está hoy toda estresada, me encantó. pero con el trabajo, pero tú sabes que el hecho de estar estresado significa que estás en movimiento. Eso entonces, es correcto. El día que no estés estresada, preocúpate. Okay, es pero y esto sale, tienes mucho talento en esta mesa, estas dos criaturas divinas que tienes también, son gracias, muy talentosos, gracias. Tanto la rubia bella como nuestro querido Julito. Y sí. Bueno, es un honor, gracias, toda la suerte, no, toda gracias la toda la buena energía, gracias sí, por tratarme sí. Tan bonito. Esta siempre será tu casa. La radio da muchas cosas que la cámara y la televisión no lo da, que es la espontaneidad. Exactamente. Así que sigan adelante. Claro. Gracias, mi cielo. Gracias por la invitación. Gracias, Lorita. Gracias. Juan José. Bueno, no. Primero que todo, darle las gracias a ustedes por haberme invitado a este primer programa a ustedes, deseándole muchas bendiciones, éxitos, lo mejor de lo mejor. Tienen aquí un servidor que pueden contar conmigo, gracias. Cuando quieran. Gracias, hermano. Gloria, un abrazo, un beso. Tú siempre luchando, echando para adelante. Sí, divino. Julio, una gran admiración para ti. Y verles lo mismo. Gracias. Éxitos. Que sigan creciendo. Ah, eso es lo más importante, a los oyentes. Bueno, que no sea de tamaño, porque si no desaparezco y pego el pecho. Sí, eso sí. Te tiro a jugar para los Miami Heat. Ay, ay, ay. Claro, ay, claro. Por lo menos, pues, lástima que no tengo edad para eso, pero si no. A los oyentes que le iba de muchísimas gracias, que sigan apoyándolos a ustedes, este espacio de 8 a 9 todos los domingos. Sí, señor. A los que quieran saber un poco más de Juan José Mesa, revisar mi página web www.juanjosemesa.com, Mesa con Z, y a los que me han escrito por Facebook y por Twitter, la gente de Colombia, de Perú, muchísimas gracias, un cordial saludo para todos ustedes que me dijeron que los saludara. Gracias. De nada. César. Bueno, y para mí también es un gran honor estar aquí esta noche compartiendo, pues, por primera vez con los micrófonos con Laura Ferretti. Gracias. Y bueno, con Ibelice, la cámara viajera, contigo Julio, que tú sabes que soy un admirador y fan número uno tuyo. Gracias. Reencontrarme con Juan José después de casi 2 años de no verlo, y gracias a ti, Gloria, por este proyecto tan maravilloso, y sé que va a tener mucho éxito, y espero que la sintonía de todos ustedes que nos escuchan por Radio Caracol en el 1260 nos acompañen a los que estén los próximos domingos en esta su cámara viajera y Champs-Élysées Catering Events. Gloria, Gloria, te toca tu despedida. Gloria, también. Gloria, claro, la productora de este gran programa. Gloria Bucaranda, la producción de este programa. ¿Qué quiere decirnos? Bueno, quiero agradecerles a Laurita Ferretti. Muchas gracias por haber venido, por haber aceptado esta invitación y ser la madrina nuestra y la patadita que nos acabas de dar. Ya estoy preparada, traje un zapatito y todo. Sí, que no sea puntiagudo, por favor. Tú porque no me diste los zapatos. Prepárate. Aquí, Juan José Mesa, no tengo palabras. Llevamos muchos años que nos conocemos. Siempre me has apoyado en todos mis proyectos. Te agradezco mucho y gracias por haber venido. No, esta cariño, es tu casa. Gracias. Siempre estarás bienvenido. Y a ti, mi César hermoso. Sabes que te quiero mucho. Contigo sí tengo trayectoria. Y te agradezco siempre siempre el apoyo que he recibido de parte tuya. Gloria, déjanos un chancecito que nos quedan 2 minuticos, uno para mí y uno para ella. Y a ti, a Julio, gracias, mi amor. Te quiero mucho. Y Belis. Dígame. ¿Ah? Yo, me toca a mí. Ay, qué caballeroso está, ay, te ha puesto conmigo, mi amor. Mi cielo, le quiero dar gracias a Laura y a Juan por permitirme de entrevistarlos a todos ustedes. Gracias a la a ti, productora Belis. De Gloria Bocaranda y la compañía Champ Belice. Catherine Evans y Julio, gracias por compartir conmigo y mis bellos oyentes, gracias por apoyarme en mi nueva etapa de esta carrera y ahora le toca a Julio, ahora el que comió mucho loro esta noche. Aquí voy, okay. Bueno, voy a terminar con un chistecito que decían que cuando va a haber igualdad real entre los hombres y las mujeres, ese para ustedes muchachonas, cuando las mujeres sean gordas, feas, calvas y aún se sientan atractivas. Antes que se me olvide, hay un concurso para la semana que viene, una pregunta de cómo se llama el papá del gran cantautor Juan José Mesa. Las primeras 3 llamadas que contesten correctamente vendrán en vivo para la próxima programación y participar con los artistas aquí que vamos a tener. Que agárrate que te va a dar celo. Agárrate. Viene un gran actor galanosazo. Ajá. Que yo me muero cuando yo lo voy a ver. Ajá. Chicas, no le voy a decir quién es para que no sintonice el próximo domingo. No me preocupe. Va a ser una sorpresa. Oye, no, Boberto, ¿dónde está Boberto? ¿Ah? Boberto. Ay, ese le viene más tarde, cita. Bueno, de verdad, mira, bueno, tu papá se llama Armando Mesa. No. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, hemos pasado una noche estupenda, divina. Y con ustedes, unos invitados, honor. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Buenas noches, se les quiere mucho. Noches, vayan mucho con besito. Dios, pero Dios regresen. Sin tu cariño ya no quiero estar. Sin tu cariño ya no volveré yo a amar.